Sí, capaz que tengo problema de latencia. Yo eso no lo descarto. Yo acá estoy tocando. El único compañero con el que tengo para tocar es un metrónomo. O sea que me parece que en eso no creo que le esté errando. Puedo llegar a tener problemas de latencia, eso sí, porque la conexión acá es una mierda. Ah, sí, más vale. Yo vengo acá a tocar con otras personas. Me gusta hacer eso, digamos. No sé, si vos tocas otra cosa, yo te voy a seguir. No es que estoy liderando ni nada que se parezca. Yo simplemente reacciono a lo que escucho. Y puede ser que escuche mal, por eso digo, no tengo idea. Thank you. aprenderte a querer. Me encuentro en las paredes. Thank you. Suspiro en el viento, soy una gota en el mar, soy el silencio en la noche, vestido de carnaval. Después vuelvo y tocamos otro rato. I don't know my name, I don't know the fuck I am. Próxima, estuvo muy bueno. Thank you. baby. Oh, yeah. Thank you. by my bed. Bed, oh. Hey, bye bye my bed. Thank you. Bye. Thank you.